Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los adoro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes a la mujer que yo amo. Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos y chubascos, y la voz tan tierna de la que estoy amando. Pues gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando en la ruta del alma de la que estoy amando. Pues gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Pues gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me dio el corazón y agita su marco cuando mira el fruto del cerebro humano, cuando mira el bueno tan lejos, el lejos del malo, cuando mira el fondo de tus ojos claros. Pues gracias a la vida que a mí me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha, dicha de quebrantos, los dos materiales que forman este que oye en mi canto, y el canto de todos, que es mi mismo canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Pues gracias a la vida.